Alejandra, buen día, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Ya en julio casi, la verdad. Casi, estamos pisándolo. Y ustedes van a realizar actividades el 2. Sí, en realidad venimos realizando actividades todo el mes porque es nuestro mes aniversario. Mañana cumplimos 11 años. Mañana, mirá. Mañana en la ciudad de Tandil. Ajá. Y no nos alcanzó el mes para hacer todo lo que queríamos, así que ya arrancamos, le pedimos permiso un poquito a julio para seguir festejando nuestro aniversario. Muy bien, y bueno, ¿de qué se trata lo del 2 de julio? Bueno, el 2 de julio es un evento de recaudación, que es lo que, bueno, estamos necesitando, ¿no? Como todas las ONGs, y más con la pandemia, la cuestión de financiamiento nos cuesta. Así que va a ser una masterclass solidaria de Zumba y de ritmos. Esto va a ser en el Salón San Pacífico, en la calle Sáenz Peña 751. Villa Italia, muy bien. El sábado a las 16:30 horas. 16:30. Si bien es un evento de recaudación, no estamos cobrando entradas, sino pidiendo a la gente que haga su colaboración a la gorra. Ajá. Que vaya a sacarse un poquito el frío, que bailen, que se diviertan, que se distiendan. Y después de haber gastado las calorías, las pueden recuperar porque el grupo de madres va a hacer un buffet. Ajá. Para comprar cosas ricas. Muy bien. Todas las calorías que gastaron se las van a recuperar. Bien, entonces el sábado 4:30 de la tarde, estamos hablando que va a haber, alguna profesora dando la clase, ¿no? Hay un montón de profesores. Ah, muchas. Son, claro, es una masterclass, hay un montón de profesores que van a dar la clase. Si querés que los nombres, no sé si estoy a tiempo. Dale. Bueno, y si ahora me necesito dos minutitos. Ahí está. Daniela Petersen, Cecilia Guzmán, Paula Pedernera, Joana Llanos, Natalia Guardianone, Federico Castillón, Gloria Felipuche, Loana Vicenzi, Camila Alderete y Marcela Carranza. Mira. Ah, un cuarto completo. Muy bien. Unas cuantas, ¿no es cierto? Ajá, exactamente. Unas cuantas profesores. Importante, bueno, que la gente puede ir sin pagar entrada. Después puede colaborar de otra forma, ¿no? Esa colaboración, con lo que puedan, con lo que tengan ganas, y si tienen ganas también. Muy bien. La cuestión es que es un ratito para distenderse y pasarla bien también. Exactamente. Sin necesidad de saber nada, ¿no? Nadie exige que sepan los pasos ni nada. Es hacer lo que a uno le sale. Claro, exactamente. Y después el buffet. Muy bien. ¿A qué hora se habilita el buffet? El buffet va a estar permanente mientras está la clase. Perfecto. Así que cualquiera que quiera ir a tomar algo para descansar porque no llega, puede hacerlo también. O sea que nosotros vamos ahí 4:30, mirá cómo bailan los demás mientras estamos en el buffet. Yo puedo ir a bailar. Y después se viene otra actividad el 9 de julio. Esta es totalmente diferente, es más específica para la gente que le gusta tejer. No es mi caso, por ejemplo. Bueno, están muy de moda las mantas nórdicas. Sí, son divinas. Que son divinas. Esta tallerista nos propone hacer el taller donde la gente va, ya tiene el material. La aprende a hacer y se la lleva hecha. Así que bueno, esto sí es con inscripción, esto sí es con un monto, pero bueno, sabemos que los montos de las mantas son bastante olvidosos, así que irse con la propia mantita hecha por sus manos también es una linda propuesta. ¿Y dónde pueden inscribirse? Bueno, esto se inscribe a un teléfono 2494-478521. Igual si les interesa nos puede consultar por las redes sociales o por mail o por donde quieran. Nos hacen la consulta y la conectamos con la tallerista. Perfecto. Va a haber sorteos también, así que sea con inscripción participan de sorteos. Así que genial. Esto es el 9 de julio. Justamente el 9 de julio, exactamente. Muy bien, Y el 2 de julio, entonces, allá en San Pacífico, al lado de Begoña, de la iglesia, 4:30 de la tarde. Exacto, y ya les voy adelantando que el 23 tenemos una chocolateada en el Club Gimnasia. Muy bien. Ajá, muy bien. Un julio cargadísimo. Genial, cargadísimo. Genial. Después, bueno, lo decías al inicio de la nota, ¿no? Después de 2 años de tener actividades restringidas, era muy poco lo que se podía hacer, ¿no? Del año pasado ya era muy poco lo que se podía hacer. Y obviamente para las organizaciones son actividades que son muy necesarias porque tienen que ver con la posibilidad de recaudar fondos para poder seguir funcionando, ¿no? Exactamente. Nuestra misión de acompañar a las familias, claro, siguió, la concientización siguió, pero nos faltó la pata de la recaudación. Exacto, claro. La ayuda. Sí, exacto. Uh-huh. Bien, Alejandra, te lo podemos decir porque fue ayer, si no es mala suerte, dicen. Claro. Así que feliz cumpleaños. Y no va a ser mañana. ¿Eh? Va a ser mañana, pero bueno, no importa. Ah, es mañana. Ah, yo entendí que era mañana, ayer, que había sido mañana, ayer. Mañana. Entonces no te dije nada. No decimos nada. Mañana no te llamamos. Nada. No, nadie escuchó nada. Vamos con la suerte igual. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, que salga todo lindo, Alejandra, y muchas gracias. Muchísimas gracias por comunicarte. Dale, bueno, un beso. Los esperamos a bailar. ¿Cómo? Bueno. Perón va a ser el primero. Al bufé. Sí, al bufé voy yo. Guardamos una sillita ahí en el bufé. Bueno, vámonos. Gracias, un beso, hasta luego. Muchísimas gracias. Alejandra Kluga, coordinadora general.